llorar, llorar, llorar, llorar, llorar, pobre corazón. Llorar, llorar, llorar, llorar, llorar, pobre corazón. Yo sé que te va a matar este terrible dolor. Yo sé que te va a matar este terrible dolor. Yo sé que te va a matar este terrible dolor. Se fue, se fue, se fue, se fue, pedazo del alma mía. Se fue, se fue, se fue, se fue, pedazo del alma mía. Yo sé que no va a volver la prenda que yo quería. Yo sé que no va a volver la prenda que yo quería. Yo sé que no va a volver la prenda que yo quería. Por qué, por qué, por qué la suerte me paga mal? Por qué, por qué, por qué, por qué la suerte me paga mal. Como nada puedo hacer, me tengo que conformar. Como nada puedo hacer, me tengo que conformar. Como nada puedo hacer, me tengo que conformar. Como nada puedo hacer, me tengo que conformar.